Buenas tardes a todos. Hoy ya nos hemos convocado pues para presentar la nueva exposición que ya hoy ya se abre y que se trata gracias pues al acuerdo que ya hemos mantenido pues con la propia Diputación de Málaga, pues hoy ya reunimos 35 creadores vinculados con la provincia y que esa es y una muestra pues que depende del Museo del Grabado de Marbella. Yo quiero pues decir que ya para Salchidona es un lujo pues tener 35 creadores de la gran trayectoria, que son de los de primera línea, pues como Paco Aguilar, pues Cristian Bozón, pues Perris Oliver, Brickman y Eugenio Chicano, y también pues destacar ya la presencia del archidonés Fernando de la Rosa. Pues para nosotros es también, como yo ya decía, un buen recorrido pues para que todas las personas que deseen disfrutar del grabado contemporáneo pues que hagan su visita y que disfruten pues con este itinerario plástico que a lo largo de todas las técnicas, como puede ser lo del agua fuerte y el linóleo, la serigrafía, pues ver lo más contemporáneo de la técnica del grabado. Decir que es 20 años de la gráfica y que bueno, pues con esta muestra se podrá visitar pues hasta el próximo 16 de diciembre. Y yo le paso la palabra pues a nuestro primer teniente de alcalde. Sí, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a la colaboración del Museo del Grabado Español, que tiene su sede en Marbella, el poder contar o confiar en Archidona para que en esta magnífica sala de exposiciones pues esté esta obra, como bien dice Blas, son 20 años de grabado, 20 años de existencia de ese museo, por lo tanto lo felicitamos y nuestro agradecimiento. Por otro lado, a Diputación Provincial de Málaga, porque está dentro de lo que es también la colaboración en los temas expositivos y culturales, e invitar al pueblo de Archidona, a los archidonenses y archidonesas, porque primero, como bien también ha comentado Blas, la exposición es única, es magnífica en ese sentido y merece la pena, ya que lo tenemos a disposición del pueblo, pues que la gente se acerque a visitar esta obra. ¿Qué horario va a tener? Pues ya la muestra si se podrá visitar durante toda la mañana, desde las 8 de la mañana pues hasta las 3 menos cuarto.